Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, Frontera Radio. 107.8 de la frecuencia modulada. Y también por internet para todo el mundo, la emisora comunitaria, la emisora cultural, la emisora participativa de Jerez. Hoy es 27 de noviembre de 2014, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Oye, ¿quién me quiere quitar mi biofrutas que tengo por ahí? Es mío. Ahí. Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de, bueno, todo que se encarte con temas del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí, del cristal para adentro y del cristal para afuera. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco en el control técnico internético. Aquí estamos, ¿eh? Ya emitiendo por la... Cuéntame, los bits. Cuéntame en binario de 100 para atrás los números primos. 1100011 1100. Vale, que los micrófonos era para controlarlo. Controlador de la emisión por internet. Un servidor controla la emisión por ondas hercianas. David Chacón Garrido, controlador del personal en mesa. Don José Luis Espí, te tenemos que dar un cargo. ¿Qué tal? Algo te tenemos que dar a hacer. Yo soy, ¿no? Si fuera futbolista sería el extremo izquierda, ¿verdad? El extremo izquierda, ¿eh? Don Miguel Soto, lo tenemos. Como lo sabe, el único que está de espalda es el portero. Sí, porque dice que no quiere hablar. Y como no quiere hablar, hace como los niños. Los exámenes, yo cuando iba a preguntar al maestro, yo miraba para abajo, me ponía a hacer como... No, eso se pone a mirar para arriba, mirando el infinito con desprecio. Mira, no, ahí no había llegado yo. Eso me decía un profesor que me decía cuando preguntaba algo y se veía varios haciendo eso, dice, ya estáis mirando el infinito con desprecio para que nos pregunten. Es que claro, nadie, los alumnos no piensan que los profesores han sido alumnos y se saben todos los trucos. Y Dagua, que Dagua no tiene apellidos, es Dagua. Kelsan Dagua. El micrófono. Pero Kelsan es el nombre, Dagua es apellido, o Kelsan Dagua es todo junto. Dagua nombre, apellido Kelsan. Pero si dice Kelsan Dagua antes. Ahí va, venga. Tú has dicho Kelsan Dagua, o sea, Kelsan Dagua. Aquí en Jerez. Hablando de Dagua, agua. Hoy, agua, H2O. Agua a punta pala, agua. La que está... Como si la volcaran con un cazo. Exacto, o un cubo. Esta mañana ha llovido un montón. Aquí en Cádiz tenemos fama de que aquí no llueve. Pone uno la foto y dice, mira, hay verde en Cádiz, ¿no? Se meten los amigos del norte, ¿eh? Pero aquí cuando llueve, llueve. Y ahora está lloviendo y para los que nos escuchen, en esta fecha, 27 de noviembre, mañana alerta naranja, ¿eh? Por viento, tormentas y lluvia. O sea que mañana, esta noche hay que quedarse en casa, no hay que ir a ningún lado. Bueno, comenzamos. Un punto azul. A las y cuarto tengo una intervención de nuestro compañero. Álvaro Permatín. Sí, es que le da el número más, confirmo el número de la radio. Por cierto, nunca lo digo, es el 956-337657. Quien nos quiera llamar en directo, los jueves de 9 a 10, pues aquí está. ¿Eh? Este es, le estoy diciendo que es. Bueno, pues también tenemos que agradecer a las personas que continuamente nos están haciendo comentarios, ¿no? A través de todas las redes sociales, habida y por haber. Muchas veces se me van porque, como digo, son tantas, ¿eh? Y nos vamos a ir aquí al correo donde nosotros nos organizamos, programa del jueves, porque quiero buscar un comentario. De a ver si me deja ver los Gmail. que nos hicieron ayer a través de iVox. Nuestro amigo Rodri, que bueno, que le gusta nuestro programa, que claro, que dice que es verdad que muchas veces, como somos andaluces, pues hablamos muy rápido y puede que no nos entiendan, pues es verdad. Es que es algo que pasa, nosotros realmente esto es un programa que se hace en una radio, no empezó con miras a internet, sino una radio local, pero aparte nosotros cuando nos sentamos en la mesa dejamos de pensar que estamos haciendo un programa de radio, sino empezamos a hablar como podemos hablar en cualquier sitio, con la única salvedad de que no decimos taco ni hablamos de sexo, que es lo que solemos incluir cuando estamos fuera, pero aquí perdemos la noción muchas veces de que nos están escuchando las personas. Entonces, pues claro, nos pasa eso, somos como somos y hacemos el programa pues, de esta manera, no sabemos hacerla de otra, ¿no? Pero bueno, Rodri, que agradecemos los comentarios. Y ya se me ha ido más fresco el correo otra vez. A ver. Porque nos hablaba de la película Interestelar que le había gustado. Y ahora, a ver dónde tengo yo el correo. Esto de los teléfonos táctiles, a mí yo voy a acabar con un ataque de ansiedad cualquier día de ellos. A ver, Rodri. Aquí está. El teclado, ¿no? Odio los táctiles. Dice, fantástico vuestro programa, ameno, divertido, con buenas dosis de conocimiento. Que ajustemos correctamente el porcentaje de humor para que podamos llevar a más gente. Lo que contábamos, ¿no? Y bueno, luego nos escribe más. Ahí va. Bueno, pues vamos a hacer tiempo porque... como decimos, Álvaro P. Martín nos va a llamar ahora a la... Hay cuarto, ¿no? Hay cuarto, porque ha habido una noticia que el titular era, no sé si lo tenéis ustedes ahí viéndolo, no lo tenéis en la mesa. El titular era que África va a enviar... La primera sonda al espacio. Concretamente a la Luna, ¿no? Exactamente, concretamente a la Luna. Y vamos a ver si consigo encontrar, porque es que me estoy volviendo loco con el móvil, Entonces, a lo que íbamos, la semana pasada Joaquín, que no ha llegado todavía, nos contaba, no puedo hablar y mirar a la vez, lo siento. Tengo que hablar de memoria. Nos contaba... Una viñeta la mandaba de esta polémica que siempre hay, de que cuando ya ha surgido con el tema de los cometas, del cometa este, perdón, de la Rosetta, de que siempre hay alguien que dice que hay que ver en qué se gastan el dinero con la cantidad de hambre que existe en el mundo, ¿no? Y salió una viñeta que la mitad era posándose filias en el cometa, y la otra parte era un negrito que no sabía ni posarse en la Tierra, ¿no? Y a mí particularmente me molesta bastante porque, ¿qué quería ahorrar de esto? ¿No podía ahorrar de otras cosas? Cuando la ciencia, precisamente estos avances, ayudan, podrían ayudar a combatir el hambre, ¿no? No sé qué pensáis ustedes de esta cosa que otras veces la hemos hablado ya, ¿no? Sí, la hemos comentado alguna vez y... De todo he sabido que la ciencia, el avanzar en ciencia es lo que nos ha llevado a vencer las enfermedades y a estar donde estamos, ¿no? Y la ciencia básica pasa hoy en día por hacer cosas en el espacio, Y la ciencia básica, es decir, los experimentos en física, en química, en biología básicos, no se les ve así a bote pronto una salida, pero después es lo que es la base de la ingeniería que lleva detrás para cualquier cosa, ¿no? La ciencia básica. La gente es capaz de invertir en una máquina como esta que tenemos en las manos, que es un teléfono móvil, ¿de acuerdo? Porque le ves una utilidad, un precio, la gente puede ganar dinero con él. Pero para construir este móvil, la ciencia básica, que es la que los gobiernos no quieren invertir y cosas de esas, es la que ha estudiado los electrones pasando por ciertas sustancias y los materiales para las pantallas, para que sean táctiles, todo eso es ciencia básica. Y cuando mandamos gente al espacio hacemos mucha ciencia básica, y va implícito mucha ingeniería. Y desde luego no hay un paralelismo, es decir, si todo lo que dedicamos al espacio lo dedicáramos a quitar el hambre, yo creo que no hay un paralelismo. Hay otras cosas que se puede quitar que son menos útiles para la humanidad para quitar el hambre, que no los viajes al espacio y el estudiar ciencias, ¿no? Y que tengamos cada vez mejores científicos y mejores logros científicos, ¿no? Claro, que luego no... Y podríamos hablar un poco, yo qué sé, las empresas armamentísticas, las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas se dedican a vendernos cosas para no curarnos. O sea, para no curarnos. Si curan a alguien, se les acaba el negocio. Entonces te tienen que vender pastillas de por vida para que tú te las tomes. Porque si no, no. También yo le quería sacar punta a la noticia desde el punto de vista comunicativo de que el titular no es justo. Porque no es justo la porque primera, hablan de África, manda. Exacto, dice, buscan financiación, lo estoy viendo ahora aquí, sí, para lanzar la primera misión africana a la Luna. Claro, luego tú lees y es Sudáfrica. Es Sudáfrica, que es otro nivel, es otra... Es que Sudáfrica no es Etiopía, ni que es... Va. Tú piensas en África, Guinea, piensas en la África Camerún, profunda, con el tema de los misioneros, con el tema del hambre y tal, pero aparte de que han estado muchísimos años con el tema del apartheid, ¿vale? A ver si pues está ahora aquí. Mismo es un país moderno, podría estar perfectamente ubicado en Europa. Creo que tenemos llamada. Sí, hola. Muy bien. Hola, muy buenas. Ahora, Álvaro, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Dónde andas? Pues ahora mismo estoy en España, pero sí, marcho a Indonesia en breve. Ah, ahí al lado, a Indonesia, que es cerquita. Kuala Lumpur, ¿no? Por allí cerca. Es para que os hagáis una idea, el vuelo sale desde Ámsterdam y salgo de Ámsterdam a las 8 de la tarde, sí, y llego a Singapur al día siguiente a las 4 de la tarde. ¡Oh! ¡Qué vuelo más largo! Sí, sí, muy harta de ver película. Eso. Yo aprovecharía para hartarme de llorar, todo de miedo y eso. ¿Por qué? Porque da miedo. Álvaro, estábamos hablando de África, no sé si nos estaba escuchando. Sí. La noticia, ¿no? Yo me quejaba del titular porque decía, África va a mandar una sonda a la Luna, pero claro, África, tú conoces África. No supongo que África, Egipto, no es lo mismo que Sudáfrica o que Etiopía, ¿no? Sí, bueno, eso es lo primero, ¿no? Que es que la gente habla de África con una facilidad pasmosa a la hora de generalizar, sí, y nos olvidamos que África es un continente enorme. Es como si, bueno, si a nosotros ya no... nos molesta que nos comparen incluso con otra comunidad autónoma. Hay gente que hasta con otra provincia, ¿no? Sí. Imagínate, ¿no? ¿Tú qué eres? Ah, bueno, ¿tú qué eres? ¿De Jerez, de Sevilla? No, yo no soy sevillano. Sí. Pues imagínate intentar comparar, pues, Sudáfrica, que está abajo, con cualquier otro país de África. Eso por un lado, ¿no? Que, sí, que eso de que la gente, cualquier noticia que salga de África, generalice, sí, teniendo en cuenta la enorme diversidad de geografía, raza, sociología, etcétera, etcétera, que hay en África, es un poco ya, pues no sé, especialmente exacto. Y bueno, y yo respecto a esta noticia en concreto de la misión a la Luna de la Agencia Espacial Sudafricana, no tengo más, una vez más, no tengo más que coincidir con las palabras del señor Espí. En primer lugar, por supuesto, lo primero que hay que decir es que la gente piensa que es que hay hambre en África, hay necesidades, y siempre pensamos que es un poco por... porque sí, ¿no? Porque hay mucha sequía y tal, y los pobrecitos se lo pasan mal, ¿no? Y en principio está más que demostrado que las principales causas del hambre en África es, salvando la distancia un poco, pues las causas de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Una de las principales causas de la crisis, pues, un gobierno que podía ser mucho mejor, unos grandes grados de corrupción, que en África son superlativos, etcétera, etcétera. Es decir, que allí el problema no es que haya dinero, es que una vez más, pues no está todo distribuido que debiera estar. Y cosas como el talento y los recursos humanos, pues no se gestionan también como debieran. Y pues esto es un ejemplo clarísimo de eso, de algún proyecto que sería muy interesante a la hora de fomentar la ciencia, la tecnología y los científicos y los tecnólogos africanos, y que en principio no tiene ningún inconveniente. De hecho, lo que puede hacer es favorecer la economía, favorecer la titulación, y como ha dicho José Luis, si hay algo que de verdad favorece la ciencia y nos ayuda a superar barreras, no solo barreras físicas de llegar más lejos de Marte, sino superar barreras en la Tierra. Cuantísimos instrumentos, inventos han surgido, pero inventos que utilizamos en comunicaciones, en medicina, en millones de disciplinas que han nacido gracias a la carrera espacial. Además, perdona, mira, de este proyecto que quieren hacer allí en la Universidad de Ciudad del Cabo, del dinero que consigan, el 25% va destinado a educación. Sí, sí, y de hecho una de las cosas bonitas del proyecto es que quieren mandar una cámaras de vídeo a la Luna para enviar esas imágenes a todos los colegios de Sudáfrica, como ejemplo de lo que se puede hacer en África, ¿no? Oye, que sí, que sois jóvenes africanos, pero que veáis lo que podemos llegar a hacer, que estáis viendo imágenes de la Luna que han sido enviadas por un proyecto que hemos hecho nosotros mismos, que es algo realmente magnífico, una idea absolutamente elogiable. Pero claro, siempre está la demagogia y decir, hay que ver cómo... Pero que eso desgraciadamente lo hemos visto, los astrónomos y los aficionados a la astronomía, lo sufrimos a diario. Esa foto famosa que ha dado la vuelta por internet de cómo se nos ocurre ir a buscar vida en Marte cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Un poco acusándonos a los interesados en la astronomía en matar a la gente de hambre, cuando esa no es la causa del hambre de África, y al revés, lo que nosotros estamos haciendo, lo que astrónomos y científicos e ingenieros están haciendo al investigar el espacio es allanar nuestra frontera y a lo mejor encontrar algún día pues soluciones para muchas cosas, y a lo mejor quién sabe sino a través de los cultivos que se investigan en zonas con menos gravedad, pues la solución o la mejora de la agricultura. Pues sí. Así que a mí me ha llamado mucho la atención, pues sabéis que África me duele especialmente, claro. y la astronomía me duele especialmente, con lo cual este era un campo abonado para la demagogia. Pues sí. Y bueno, nuestra misión es un poco pues intentar combatir esa demagogia. Pues nada, pues muy clarito ha quedado lo que tú nos has contado, Muy bien. De alguien que conoce África de verdad. Un poquito. Yo me acuerdo, fíjate tú, la imagen que tenemos de África, de yo estar con un amigo allí en Tarifa, y ves Marruecos desde el estrecho, ¿no? Y me dijo, dice, pensá que ahí está Tarzán, ahí al lado. Digo, Tarzán, digo, pues no tienes tú que andar a tierra para llegar a la tierra de Tarzán. Y tú sabes que África es más grande que Europa, vamos. Pero para mucho. Que no entre en la cabeza que Europa yo, es... cuando estuve en zonas cercanas al ébola, me tocó en Mauritania, y yo les decía, vamos a ver, ¡ay, que estás en África! Sí. Digo, mira, la zona más cercana, el sitio más cercano donde se ha descubierto ébola, y donde yo estoy, es como si estuviera yo aquí y el ébola en Suiza. Para que os hagáis una idea, ¿entiendes? Pero claro, aquí somos así, tenemos esa mentalidad, y de aquí a Sevilla hay un mundo, pero de Ciudad del Cabo a Nairobi, pues está al lado. Mucha gente se echa en la cabeza cuando se entera que la extensión de Europa es la misma que de Argentina. Sí, sí, y ese tipo de cosas. Y ya cuando comparamos con sitios como Groenlandia y... Pues ya, pero, en fin. Eso la culpa también lo tienen los geógrafos, porque hacen los mapas torcidos. Eso será. Y muy pequeñitos. Lo hacen muy raro. Groenlandia sobre todo. No saben cómo ponerla. Y se le ocupa Mercator. Exacto. Eso es. Bueno, Álvaro. Ha sido un placer. Que te lo pases bien. Estamos en contacto por correo, ¿vale? Sí, por supuesto. Venga, cuídate, Rey. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, nuestro compañero Álvaro, que como veis lo tenemos de embajador en cualquier parte del planeta. Bueno, ¿qué susurráis? Sí. ¿Qué susurráis? Que escucho yo susurros. Sí. Ya estamos aquí todos. Que estaba preguntando dónde andaba. Que ha llegado un poco justo de tiempo y pregunta dónde estaba. Y nos ha dicho que su próximo destino, que se va en breve, es Indonesia. Que tampoco es chico aquello. Y sí, ahí al lado, como decía Alfonso hace un momento. Ahí al ladito. Bueno, pues... No ha dicho si era Indonesia de arriba o de abajo, eso no ha dicho. En rigurosa exclusiva, hoy presentamos a un nuevo colaborador, que es nuestro amigo Esteban Tiñares, desde Santiago de Compostela. Sí, señor. Que no, igual que hacía nuestro amigo Edgar, ahora más preocupado por el Android que por la astronomía, tengo que darle ese toque, nos mandaba sus colaboraciones desde México, pues ahora Esteban nos ha mandado su colaboración sobre contándonos lo que le pedimos, ¿no? Que nos contara cómo fue esa actividad de la enseñanza de la astronomía en los colegios. Que fue a sugerencia de Serpientes. Yo lo he escuchado, yo creo que lo hace muy bien, y hombre, no le digo que no, es que todas las semanas no haga un corto, porque es mucha tarea, pero todos los meses... Pero de vez en cuando, sí. Claro. Podía hacer un articulito. Nos ha mandado un corto MP3 de unos 4 minutos y medio, y lo vamos a escuchar atentamente. Luego os voy a pedir un resumen. para que no os pongáis a charla, que os conozco. No, a doble para, espacio. No, no lo vais a escuchar. Bueno, pues lo pongo, esta experiencia que Esteban, nuestro amigo y compañero desde Galicia, ha hecho allí en un colegio con los niños y con las niñas. Hola, mis amigos de Un Punto Azul. Soy Esteban, uno de vuestros oyentes gallegos. Digo uno porque sé que hay alguno más, como Manuel Mendaña, que tiene un podcast sobre cocina, que se llama La Cocina Perfecta, y también os adora. Este audio os lo mando un poquito a petición de Alberto, de Serpientes, que es un liante. Ya, como veis, vuestro programa ya no solo sirve para cultivar nuestras cabezas en la astronomía, sino también sirve para romper fronteras y hacer amigos. Pero bueno, vamos a lo importante, que es contaros un poquito la charla para hacerlo rápido, porque aquí lo que tengo ganas es de escucharos a vosotros, que es con lo que realmente aprendo. Bueno, la charla básicamente la basé en un PowerPoint, me creé una presentación para que fuera muy visual para los niños, y la basé, porque era en lo que estaban tratando en esos momentos, en el sistema solar. Le indiqué los temas básicos, ¿no? La traslación, la rotación, cómo se empezó, cómo se creó el sistema solar. Para explicarles, por ejemplo, la creación del sistema solar, tuve la suerte de coger una foto que debe ser la primera que se hizo de un disco protoplanetario con el telescopio ALMA. También le indiqué un poquito las distancias de la Tierra a la Luna, aprovechando que me mandó Serpientes una foto de la sonda china que se ve la Luna y al fondo la Tierra, para que vean lo pequeñitos que realmente somos. También aproveché las fotos que hizo Rosetta sobre el cometa donde está posado Philae, para explicarles que hay otros objetos en nuestro sistema solar, como son los cometas, los asteroides. Básicamente lo que pretendía era crearles curiosidad y sobre un tema que la verdad es que es apasionante, y yo pienso que lo conseguí. De hecho, tuvimos que parar la charla ya a los 5 minutos para que los niños apuntaran un par de preguntas cada uno, porque me estaban interrumpiendo todo el rato a base de preguntas, que es un buen síntoma porque significa que te están escuchando y que les interesa el tema. Pero claro, para llevar una charla fluida, al final lo que hubo fue eso, que dejar las preguntas para el final. Para mí la experiencia fue fabulosa. Entiendo perfectamente a los grandes divulgadores, porque en una clase con 20 niños, aunque solo fuera conseguir motivar a uno para que se interese por el tema y que a lo mejor dentro de unos años sea él uno de los ingenieros que ponga una máquina en cualquier objeto por ahí, merece la pena, ¿no? Entonces, despertar esa curiosidad y ese interés, pues la verdad es que alegra mucho. A mí me alegró mucho, vamos. En resumen, para mí la experiencia fue estupenda. Los niños creo que se divirtieron y prestaron bastante atención, y yo creo que el profesor también quedó asombrado con alguna cosa que no sabía, y de hecho me dijeron si es posible sacar el telescopio, se montará una quedada cuando el tiempo lo permita y haya un cielo para ver. En eso tenéis más suerte vosotros, porque aquí normalmente el invierno está todo cubierto de nubes, pero bueno, a ver si hay algún día que pueda salir con los niños y el telescopio. Y no me enrollo más, que aquí la gente que estará deseando escucharos a vosotros. De verdad, un saludo para todos. Gracias por todo lo que aprendemos. Gracias por el gallego de Alfonso, que los niños lo agradecieron. También se rieron un poco, pero te lo agradecieron. Y nada más, un saludo desde aquí, desde Galicia, de vuestro amigo Esteban. Buenas noches. Bueno, pues bajar el volumen para que nos acople. Ya tenéis el micrófono abierto. Digo que gallego, sin darte cuenta, contaste un chiste en gallego, los niños se rieron. Yo no conté ningún chiste en gallego. ¿No? Yo no, no, yo... No, era porque... Y decirle a Esteban que nos solidarizamos ahora mismo con él porque aquí está cayendo agua ahora por un tubo. Yo no sé desde cuándo no sale el sol aquí un fin de semana. No, el sol sí sale, pero por la noche ver estrellas se ven poquitas últimamente. Porque hay muchas... Siempre... Los días que no llueve hay niebla, hay muchas nubes, está prácticamente cubierto. Bueno, y llevamos por lo que estábamos comentando aquí antes de Off the Record, que la última vez que estuvimos saliendo fue a finales de agosto, que fue la última foto que yo mandé por Facebook y demás. Y en la fin de semana bueno de septiembre se estropeó por el tiempo, el de octubre también, y el de noviembre peor. O sea que ya prácticamente hasta primeros de año. ¿Qué, no vamos a poder observar. ¿Qué os ha parecido la intervención de nuestro amigo en la radio? Muy bien. Muy bien. La, calidad estupenda. Es conocer a una persona que ves en el Facebook, le pones cara y ya le ponen hasta voz. Eso está muy bien. Está muy bien. Sí. Y muy bien expresado, muy bien. Y yo me imagino con lo que el relato que nos ha contado que realmente los niños estarían preguntando mucho y muy ansiosos de aprender, porque la verdad es que el tema lo trae ya incorporado, ese tipo de preguntas. Apenas hablas en una clase de niños chicos o más o menos chicos de una cosa de esta y no te dejan nunca terminar de las preguntas. Esteban es un buen locutor porque yo creo que no apostaría un 99% de que no estaba leyendo. Y yo también. No, pues yo también lo diría. Porque estaba contando lo resumen y lo cuenta a su manera. A su manera y sintiéndolo, que se le nota que disfrutó. Normalmente son las actividades más satisfactorias en astronomía, ¿no? Con los chiquillos, que preguntan. Preguntan mucho. Tienes que parar y decir, bueno, apuntar las preguntas y al final que termine me las hacéis, porque si no, no te dejan terminar. Por cierto, hoy me hicieron una pregunta que no lo sabía yo, me quedé en duda. Y antes lo comentaba Lito, antes de empezar el programa, y es para que me expulsen de la agrupación 6 meses como mínimo. De empleo y sueldo, vamos. No, te subimos la cuota. De todo. David Chacón, a ver si tú lo sabes. Tú lo sabes, seguro. Sí. No, lo vas a saber, claro. Sí. ¿Es posible que un rayo caiga en el mar? Claro. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. ¿José Luis? ¿Por qué no va a caer en el mar? ¿Joaquín? ¿Y por qué no? ¿Dagua? No sabe, no contesta. ¿Miguel Soto? ¿Por qué no? Pues como yo no me quedé con la duda, lo busqué en San Google y encuentro, dice, no es que caigan en el mar, es que caen muchísimos en el mar. Digo, ni idea, ¿eh? Date cuenta que el mar es agua y el agua es una molécula polar, tiene carga, tiene de todo, o sea que... Y en el océano es salado, encima. Y encima es salado, que la sal conduce más que... Y además buscas en Google y hay de imágenes de rayos en el mar. Sí, hay muchísimas. Todo viene por... No sé si habéis visto unas fotografías de un rayo que cayó en Cádiz esta semana. Y se ve... De estas que se corren por la batalla. Hoy en Antena 3 habían puesto una foto a mediodía que se ven dos rayos cayendo justo en el mismo instante sobre el puente Carranza, cada uno en una de las columnas maestras. Yo la he visto y yo no sé si creérmelo, fíjate que bueno, te digo. Yo no sé si creérmelo o no. Dijo como dato que se habían contabilizado de ayer a hoy 600 y pico de rayos caídos en Cádiz. Sí, eso sí, eso sí me lo creo. Pero los, que... Los fuegos de San Telmo, ¿qué es lo que son? No, pero esos no son rayos. No son rayos, pero vamos, son primos hermanos. Son fenómenos eléctricos también. Es que yo nada más que pienso, el mar tan planito y luego un barquito ahí arriba. Sí, sí. y la puntita de lo que esté más alto. Y todo metálico. El barquito, total. Que es el puente de la Pepa que no está terminado, dos rayos, que casualidad, los dos rayos a la vez, las dos torres. Eso puede ser un montaje que cayó uno, luego cayó otro y la han fundido. No ha salido ardiendo, ¿no? El puente, ¿no? Lo que hacía falta. No, espérate, que lo termine ya. Lo que hacía falta, vamos, que saliera ardiendo el puente antes de terminarlo. Aquí en Andalucía tenemos experiencia de que salgan ardiendo puentes de hormigón. ¿De hormigón? De hormigón. Sí, claro. ¿Cuál? Paquito, de Sevilla. ¿Salió ardiendo? Y era de hormigón. Sí. Sí, hombre. ¿El puente del quinto centenario? Sí, sí, ahí. Sí. Ese. Cuando estaban construyendo y estaba ya casi terminado, sí. Antes de la Expo 92. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que ardió el pabellón de los descubrimientos, ¿verdad? ¿No? Salió. Donde estaba el submarino este de... No, el submarino, ¿no? El... ¿Cómo se llama este? ¿El del Isabel Peral? Del varón, el... Isabel Peral, ¿no? No, Isabel Peral es submarino. Ese está en Cartagena, creo. En Cartagena hay una... una réplica. Yo estuve en el pabellón de Murcia. Que lo vi yo, precisamente. Un submarino, bueno... Pues le voy a escribir, una bañera, una, bueno, le voy a escribir al presidente Rajoy y a ver si para el año que viene no, porque hacemos un pronto. Para el otro, a ver si podemos hacer otra Expo en Sevilla, tío. Porque aquello fue precioso y no la vi yo. Claro, yo no os pillo nada para que no lo propongo. O el autogiro de la cierva. De la cierva, el primer. Y el cohete. Y el cohete Arián. Que está todavía, sí, creo, ¿no? Sí, sí, está sí. Todavía está, el cohete, sí, el cohete sí está. Uh-huh. El lanzador. Ay, qué bonito. Bueno, una cosa antes de que pasemos a otro tema, que antes de que se me olvide, que me escribió por el Facebook un oyente nuestro, se llama Pepe Muñoz. Sí. Pepe Muñoz de Espí. Ah. De Castellón, preguntándome que una vez comentamos aquí sobre el programa Selene, no sé si os acordáis, es un programa que de la NASA, que a base de experiencias y de juegos hace que aprendas física y otro tipo de... Y lo comentamos un día para que la gente pudiera entrar, dimos la página web y demás, lo haya en español incluso, y me comentaba que no puede entrar, y efectivamente yo no sé, también he intentado... Me lo ha preguntado a mí a través del Facebook, ¿no? Uh-huh. Y yo me he entrado porque yo me acuerdo alguna vez de haber entrado y poner usuario nuevo y le das, y dice, no está usted registrado. Y bueno, si lo que quiero es registrarme y no te permite, no soy capaz. ¿Has cambiado de navegador? No, que algunas veces son cosas de esta, ¿verdad? Son cosas pero de esta. Que él decía que cómo se, que había intentado, que una vez se acuerda de que lo comentamos aquí, el programa Selene, tal, de la NASA. Y pones Selene, programa de juego de Selene de la NASA en el Google y te sale el programita, ¿no? Y lo hay en español, le das en español y un programa educativo para los niños, no sé cuánto, vale, muy bien, parece. Pero no me permiten, no me han permitido, o sea que estoy en ello y no. Le quería contestar porque ya le dije por el Facebook, te contesto en antena, ¿vale? Y simplemente eso, para que todo aquel que ponga cosas, que siempre que podamos atenderle, que le atendamos, ¿no?, en antena. Y eso, pues el programa Selene no, en su día entré, pero no sé qué palabra de... No. Dice que no, que el no sé qué de reclutamiento, en inglés lo pone de otra manera, que no estoy reclutado para ese... Tienes que darte de alta en otro sitio y no me deja. Creo que tienes que dar de alta en US Navy. Sí, sí, algo de eso. Aquí llamaremos a Rota a ver si nos hacen un cable. Ahí en bueno, US Navy también. Chicos, antes de irnos con Lito... Sí. Ayer estuve en un centro comercial y me pasé por los juguetes y entre todos los juguetes que había, no digo miles, pero casi cientos, ¿no? Recordando mis juguetes favoritos, siempre me voy a lo que a mí me gustaba, ¿no? ¿Cómo? Que siempre me voy a las... ¿Pero cómo qué? Como el juego de magia borrás. Que oye, un clásico, tío. 55 euros, ¿eh? Sí, hombre. Yo no sé lo que costaría en mis tiempos. No di yo coñazo con el juego de magia, tío. bueno, ya me acuerdo que coincidía con una hucha que salió un fantasma. Hacía el truco y luego pasaba la hucha. Claro, pasar la gorra es lo mejor que hay. Bueno, pues allí me encuentro un telescopio de juguete. 15 euros. ¿15 euros? Eso no es un telescopio, ¿no? Eso es un telescopio de juguete. Es un juguete, no, pero... un juguete basado en un telescopio. No es un telescopio. Entonces se ve el dibujo. Igual pondría en la caja 200 aumentos. Sí, cosas de sí, el dibujo es un niño viendo galaxias. Bueno. Claro. Un niño y una galaxia. Viendo planetas. Y además bien vista la galaxia, ¿no? Con todas sus estrellas, sí, claro, y demás. Sí, sí. No los humitos que veis ustedes. Pues nada, esto siempre... Es un núcleo galáctico, ¿eh? Siempre cuando llegan importante. Estas fechas, siempre damos una serie de recomendaciones para la gente que quiere regalar telescopio, ¿no? Y tienen que saber que un telescopio es un instrumento óptico que no es ningún juguete, Entonces hay que ir a un sitio donde sepan sobre telescopio. En la juguetería, de luego, no. Tienen que asesorarse sobre un sitio... Bueno, también se puede ir al Lidl. Sí, bueno, pero no, vale. El Lidl no, pero te asesora solo un telescopio. Simplemente que pones de vez en cuando algún telescopio muy bueno. El Lidl bueno, nunca te dice que es un juguete. Precio, y los astrónomos que los conocemos vamos a comprarlo, pero allí no te dices tú... No, pero que... ¿Este cuánto aumento tiene eso? No sé, ahí lo he puesto en un montón, yo qué sé. Que Lidl nunca te dice un telescopio de juguete. No. Te vende un telescopio. Allí es marca MIDE, marca MEADE. Uh-huh. Había dos modelos, el uno que era un refractor con montura ecuatorial, así muy sencillito, y el típico ETX-70, que eso ha hecho las delicias de todos los astrónomos. Por muy grande que tengas el telescopio, tienes un ETX-70, por ejemplo, en mi caso, Lito, sí, todos sí. Nosotros tenemos un ETX-70, porque viene en su mochila, tres oculares, o sea, tú te pones a ver los tres oculares, el prisma erector, la Barlow, el trípode, bueno, y lo que me ha costado esto, y la mochila, y ya con todo eso, total, que está muy completito, y eso no es un juguete, es un telescopio pequeño, pero que da un uso perfecto para empezar y para aprender más que de sobra. Entonces, siempre damos la misma recomendación. Yo he estado en todos los libros que leo sobre astronomía, sobre principiantes. Últimamente estaba leyendo yo el de la serie Para Dummies. ¿Conocéis esos libros amarillitos que pone Economía para Dummies? No sé qué. Sí. Pues cayó en mis manos el Astronomía para Dummies. Y en las dos o tres primeras páginas te iban diciendo, si tú quieres aficionarte a este bonito tema que es la astronomía, número uno, acércate a la agrupación astronómica más cercana que en todos los lados de España y del mundo hay. Seguro que por donde vives hay una... O sea, ese es el primer consejo, que es el que damos nosotros. Allí hay gente que sabe más que tú y antes de comprarte nada, mira por lo de los demás y no sé qué. O sea, unos consejos que vienen allí, en Astronomía para Dummies, ¿no? Muy interesantes, que son los que hemos dado siempre nosotros aquí. Yo tengo una idea para plantearoslo a la Junta Directiva, aunque es un poco tarde, creo ya, pero bueno, puede pasar. No sé si os habéis enterado de la polémica que ha habido esta semana, cofrade, con el obispo de Jerez. La Unión de Hermandades había planeado, previsto o pensado que las papeletas de sitio se pudieran no vender, pero sí regalar como regalo en los centros comerciales, como Hipercor, Carrefour y tal. Ah, sí, que compras la tarjetita de regalo y lo que compras es... Es la papeleta de sitio. Ah, para salir en la procesión. Claro, porque la gente tiene un duro. El papeleta de sitio hay que pagarla y el obispo se ha echado la mano a la cabeza y ha dicho que ni loco, vamos, que eso no se hace. Esto no es un programa de información, cofrade. Lo dejamos ahí, ¿no? Pero sí... En este caso, si usted que nos escucha, tú que nos escucha, estás planteándote regalarle un telescopio a tu hijo, pues yo prefiero que te acerques a tu agrupación cercana, si eres de Jerez, a nosotros, y yo creo que no sería mala idea de que nosotros pues, te hacemos un diploma o un carné grande con la foto de quien sea, del niño, de la niña, como socio preventivo, no, socio honorífico. No, tampoco. ¿No? Socio, precursor, Jolines, no me sale la palabra, antes de, como presocio, presocio. Presocio. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Y que ese diploma, o ese vale, o ese carnet, te da derecho a observar gratuitamente con los telescopios de la agrupación, informarte, no sé qué. Y yo creo que eso le hace mucho más ilusión al niño que el telescopio, y además no se tiene que gastar el padre 500 ni 600 euros en eso, sí. ¿no? No sé qué pensáis de la idea. Hombre, con mi idea está bien, ¿no? Sí. El padre le regala al hijo el derecho a venir con nosotros y formarse, mirar por los telescopios y demás. Más adelante, si sigue gustando, ¿claro? Pues fíjate si hay para elegir tipos y modelos de telescopio. Que realmente el padre se entera de nosotros, el hijo se forma, sí. Antes incluso de desembolsar nada por Exacto. parte de él, y después que normalmente eso de desembolso así a la primera no funciona. No funciona bien. Además no de que realmente el sentido de la agrupación, por ejemplo, a mí el telescopio, lo digo, me aburre como una ostra, porque es que eso de virumitos me aburre, pero a lo mejor un día me da por ver algo, ¿no? ¿Vale? Un día que decida, por ejemplo, Lito, pues vamos a chocar hoy un cometa contra... Pues ahí voy yo, ¿no? A verlo, ¿no? Esas cosas sí me llaman la atención. No necesito... Lo tengo que hacer yo, ¿no? El presidente. Sí. Que me refiero que yo no necesito de... ¿Yo para qué me voy a gastar dinero en un telescopio si yo no lo voy a utilizar? Tenemos en la agrupación muy buenos y grandes telescopios. Incluso tenemos telescopios en propiedad de la agrupación. Exacto. Que son de todos los socios. De todos. O sea, y no solamente los particulares. A lo mejor no. a tú coges a tu crío Y a lo mejor al niño no le gusta el telescopio, al niño le gusta el prismático. O a lo mejor al niño le gusta ver más los planetas o ver la luna y le aburre ver una galaxia. O a lo mejor al niño lo que le interesa es más... El conocer el cielo a simple vista y mirar para arriba, ¿no? O aprender esos nombrecitos de las estrellas. Exacto. Cosas, ¿no? O viene y lo que le gusta es la fotografía. Y a lo mejor conviene más que te gastes el dinero en comprarse una cámara fotográfica, que no solamente va a ser fotografía astronómica, que nosotros le dejamos al equipo, sino que también puede aprender fotografía de la naturaleza, fotografía de calle, yo qué sé, ¿no? Una idea que lanzo ahí para nosotros y para cualquier agrupación astronómica de España y del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que para eso estamos. Claro, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues dicho esto, atentos a esas ofertas, que no caigáis en... No son trampas, pero tampoco son muy éticas, ¿no? Normalmente siempre cuando los grandes almacenes te intentan vender un telescopio, lo basan generalmente en los aumentos. Pues, ¿vale? Sí. Cuando tú veas un telescopio en una tienda, en grandes almacenes de los muchos que hay por ahí, y venga, telescopio astronómico, y antes de nada te pongo 100 aumentos, 200 aumentos, que es un 200 y una X por, ¿no? 200 aumentos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya, oscuro, ¿no? Ya completamente oscuro, desconfía. Oscuro. No, es que yo leo porque 200. Los aumentos no es lo más importante y si realmente igual incluso puede tenerlos, ¿eh? No digo que no pueda tenerlos, pero no vas a ver nada por un telescopio muy chiquitito vale la abertura, con 200 la abertura con, que la abertura que pueda captar cada vez más luz, ¿no? Del objeto en cuestión, ¿no? Pero claro. La abertura no, porque son pequeños, son 50, son muy pequeñitos, te lo ofrecen como 200 aumentos, ¿vale? Bueno, una pena ahí, que lo ponga el niño que venga ya con ojo con eso y que pregunte. Y lo que decía Miguel antes, que ahora el niño ve y es un rollo. Esto es un rollo. Y en vez de aficionarse, se desaficiona. Exacto. Porque además no ve nada. Claro. O sea, es que al no saber ni utilizarlo siquiera, ni donde tiene que mirar, no ve nada. Y encima el telescopio no es bueno. Lo único que podrá ver en todo caso con eso es la luna. Uh-huh. Y la luna, para ponerse a buscarla con el telescopio tan pequeño, se vuelve loco y al final se aburre. Un año, yo recuerdo un año, no sé si te acordarás tú, que hicimos, después de Reyes, una especie de tema en la Alameda Vieja y todo el que tuviera telescopio comprado en Navidades que trajera para montarlo. ¿No lo hicimos un año eso? Sí. ¿O lo pensábamos hacer y no lo hicimos? No, se hizo. Se hizo, ¿verdad? Gente que lo compró y lo llevó. ¿Qué telescopio hubo? Pues hubo una serie de telescopios, sí, ayudamos a montarlo, sí, ecuatoriales. Hay mucha gente. Hay mucha gente que... nosotros usamos, no, más corriente. Incluso desde... ¿Os acordáis aquella serie de A Salir de Clase? Que eran unos niños que tenían mucho dinero, porque yo en mi vida en el instituto he conocido a gente que viviera por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Pues en el piso que vivían los niños, como eran niños, las niñas, ¿no? Las niñas lo que tenían era maniquí, muñeca y cosas de tontería, ¿no? De muere. La serie era así, pues los niños no, los niños eran más listos. La ciencia era para los niños y las letras para las niñas. Pues los niños tenían en el piso, los niños, muchachos. Bueno, muchachos no, tíos, porque yo no sé la manía que tiene la televisión de ponerte tíos de 30 años como si tuvieran 15. Interpretando a 15. Y tenían un telescopio, que queda precioso. Y en el salón queda El salón queda precioso un telescopio. Y mucha gente se lo compró por eso. Y como perchero no te digo nada. Sale caro. Como perchero te aconsejo mejor, te lo digo por experiencia, una bicicleta está estática. Ahí cuelgas toda la ropa. Ahí cuelgas todo. Es verdad. Sale más económica que el telescopio. Exacto. Y además tiene dos. El telescopio tiene un pijo y eso tiene dos pijos. Tiene los dos de estos del manillar ahí. Que te caben dos abrigos. Exacto. Y el asiento. Y el asiento también. Bueno. Don Manuel Jiménez Barco ha dejado aquí una libreta que ha traído, un comentario de texto, que es un idiota que lo entienda. Pero te han dicho que está muy bien, ¿no? Sí, me han dicho, por ejemplo, lo ha leído David. ¿Cómo se llama el título de eso que tú tienes ahí entre tus manos? Técnicas de medición de grandes distancias astronómicas. ¿Cuántas hojas tiene ese trabajo? Pues, si no recuerdo mal, 76. ¿Eso dos semanas de trabajo? No, dos semanas no. Vamos a poner 7-8 meses. De los cuales 4 a pleno rendimiento. 7-8 meses para hacer un trabajo de 70 hojas. Sí. Claro. Y eso que ha sido copiando y pegando, que si no. Así que está la productividad en este país. Venga, bromas aparte. Es que mucha gente valora no los trabajos. No le pongo usted una demanda porque, ahora porque que estoy aburrido. Tenga cuidado que tiene abogado ya, que sale, tiene abogado. Sale, vamos. Tenemos. Oye, vale. Tenemos. Ah, también. Aquí, tú estás. Oye, ¿te das cuenta que Abelino nos tiene como cliente? El tío es listo, ¿eh? El tío es listo. Se ha metido aquí, no es más que para ocupar. ¿No se habrá hecho astrónomo el tío para buscar clientes? Digo. Bueno, Lito, broma aparte, ¿qué es lo que, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues esto es un trabajo fin de máster. Yo ya hice el máster de astronomía y astrofísica como título propio en el año 2012. Y esta universidad ha intentado y al final lo ha logrado homologar el título propio para que sea título oficial y se ha puesto en comunicación con todos los que teníamos el título propio para que darnos facilidades para volvernos a presentar y conseguir así homologación oficial del título, ¿no? Entonces, Lito, te refieres que el máster que anuncian ahora hoy en día ya sí es homologado. Ya sí es el que anuncian ahora. ¿Qué este dicen? Año ha empezado la primera edición de máster oficial. Ah, vale. Hasta el 2013 era propio 2013, de la Universidad de Valencia. Era propio máster de titulación propia. Pero digamos que saliendo de ámbito nacional no tenía mucha validez hasta ahora que ya está homologado. Ya ha pasado por los filtros adecuados de ISO o como sea, yo de eso no entiendo. Ya está homologado oficialmente, entonces los que lo hiciste en su día os han dado una serie de oportunidades para con un poco más de trabajo de lo que hiciste. Que el título sea ahora el FETEN. Sí, ahora yo he estado oficialmente cursándolo otra vez este año, pero con las facilidades que me ha dado la universidad por haber... El temario es prácticamente tener teórico. Tener el previo ya hecho, ¿no? El temario teórico era prácticamente el mismo, así que lo que han hecho es, digamos, convalidar la parte teórica y decirnos que dándole una vueltecita más al trabajo fin de máster, cumpliendo los nuevos requisitos que ha habido para este título oficial, pues volver a presentar, si uno quería, el mismo trabajo modificado o hacer otro distinto. Y con esa convalidación de la parte teórica, hacer de nuevo esta parte práctica, digamos. Que es el trabajo fin de máster, ¿no? Y conseguir ¿no? ya la titulación oficial, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien. Pues ya aproveché la oportunidad y me presenté. Por supuesto, me pues bien hecho. Y ya tiene ya FETEN el trabajo terminadito, encuadernadito, ¿no? Sí, esta vez uno de los variantes era que el tutor del máster tenía que ser tutor externo, no de la propia universidad, en este caso, que ofrece el máster, que es la BIU, Universidad Internacional Valenciana. Esta vez, pues bueno, pues como el texto base, digamos, de mi primer trabajo fin de máster era un trabajo que me pareció muy interesante de una doctora en astrofísica de la Universidad de Granada, Beatriz Ruiz Granado, pues me puse en contacto con ella para... El tema es la medición de distancias. De distancias. Entre las estrellas. De la Tierra a donde esté el objeto. A cualquier sea, objeto. A lo que sea. Empiezo pues con... Que a eso vengo a explicar un poquito, que he decidido, ya que he hecho el máster y que antes de Navidad lo tengo que defender públicamente ante el tribunal, pues como digamos, ahora mismo estoy absorbido por todos estos meses de trabajo, encuentro que bueno que el tema este es interesante y digo aprovecho y hago una sección para el programa a nivel mucho más divulgativo, evidentemente, de lo que se puede encontrar en estas páginas. Y puse digamos que le pusierais título a alguno de y me ha gustado mucho el de Agustín, que se va a titular entonces la sección nueva que quiero empezar. Medir y no morir en el intento. Entonces voy a tratar no solo de lo que trata mi trabajo de fin de máster, que es medir distancias, sino quiero entrar en otros campos, siempre con el toque de astronomía, todo lo que sea, porque ya hemos hablado aquí muchas veces de que la labor del científico es simplemente medir. Nosotros tenemos Un trabajito nada más, medir. Eso es todo nuestro trabajo, los científicos. Entonces, ahí es lo, digamos, como eje central, pues me gustaría explicar realmente como algunas técnicas reales de cómo se hace. Yo no he dispuesto para hacer este trabajo de ningún telescopio. Lo he hecho con astronomía de salón, como dice usted muchas veces, Alfonso. Astronomía de salón. Uh-huh. 8 meses o 9 meses de astronomía de salón. Navegando, viendo artículos, desmenuzando, filtrando datos, utilizando herramientas de estadística, herramientas de tratamiento matemático. Y sin embargo he logrado medir distancia a objetos que unas veces pues puedo tener incluso una imagen de ellos o ni siquiera saber ni dónde están, sino sé que se llama así, tengo esos datos y calculo su... O sea, que más de salón no puede ser. Sin embargo, aquí no se me puede quejar de que a mí me guste la astronomía de salón. No, porque soy de los primeros... Que en el campo, el primero que está aquí es el último que se va. Y el último que se va. Así que yo toco todos los palos. Lo mismo me quedo a las 6 de la mañana. El amigo Soto también, ¿eh? Da fe, ¿no? No, él me gana, él me gana. Sí, sí, por eso digo que nosotros sabemos cómo es Lito a la hora de ir al campo. Aquí la astronomía de salón queda del cristal. Para sí. Pues bueno, pues yo ya he tocado esa rama, astronomía de salón. Esperemos que no te seduzca mucho. Delante de una pantalla ordenada. Creo que no te ha seducido mucho. No, es gratificante. Está bien, pero cuanto puedas y despeje esto, cogemos el telescopio y vámonos, nos vamos, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. El entender cómo... En un libro tú abres y dices, tal galaxia está a tantos años luz. Dice, bueno, y lo das como acto de fe, alguien la midió. Detrás de esa cifra, la ciencia y las matemáticas y el estudio que hay ahí. El trabajo que hay ahí es impresionante. Y eso te abre los ojos para después, cuando estás viéndola, aunque sea un humito, perdón usted, don Alfonso. Es un humito. Es un humito, sí. Con nuestros modestos instrumentos es un humito. Con el Hubble no se ve tan humito. Por eso yo lo del Hubble las veo yo en mi casa. Claro, pues. Si yo te entiendo. Si no es que yo no te entiendo. Además, y sin pasar frío. Si fuera solo el humito, pero es que te tienes que poner bizco para ver el humito. Ya, sí. Pero a lo que voy. Es que yo veo el humito. Y lo que disfruta. Yo veo el humito y después de hacer esto, comprendo el humito y lo veo de otra manera. Claro. Aunque mis ojos vean el humito, yo estoy viendo una cosa que está que ha costado trabajo identificar, que ha costado trabajo medir. Lo valoro estupendo. Tú me conoces. Si yo valoro, es que me encanta picar a Don David Chacón. Lo ha hecho saltar, porque y nuestros oyentes no lo han visto, pero el discurso que soltó en WhatsApp, yo creo que es la persona que me ha escrito un WhatsApp más largo. Defendiendo la astronomía de campo frente a la astronomía de salón. Sí, sí. Yo no dije nada, hoy, pero vamos, ya nada más hoy, que dice hoy chapón, no has vamos, estado tú atento. Yo le estaba pegando, te diste cuenta también, ¿no? Porque yo esta tarde le he estado pegando a Darwin. Y a ver si me ataca, a ver si salta. Y no ha saltado. Yo nada más que puse una cosa que fue lo que hizo saltar a la fiera, que puse, para eso está el Stellarium. para que quise más. ¿Verdad? ¿No? De ahí salió. El Stellarium. Pero el Stellarium está dentro de la astronomía de campo. ¿No? Y de hombre, también lo puedes sacar al campo a fijarte en cosas allí, ¿no? Sí. Bueno, pues resumiendo y como introducción a esta serie que quiero empezar, porque bueno, ya hoy no da tiempo a dar el primer método y además es lo lógico hacer la presentación, ya llevamos haciendo casi todas las secciones, primero presentamos lo que vamos a hacer y después lo hacemos por entrega, que no me voy a dedicar solo a distancia, que no, sino también que hay fotometría y cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas en astronomía que no es solo medir distancia, hay que se miden luminosidades, separaciones angulares, tamaños, se miden separaciones angulares, energía total emitida, se mide cantidad, velocidades tanto, radiales, cantidades industriales de magnitudes que hay técnica y no solo la tiene la técnica el que está a cargo del telescopio tal en tal observatorio. Con un ordenador y con unos datos que se puede que ya explicaré cómo se hacen, se obtienen, no hay que darse de alta en ningún lado, están de dominio público, que eso, esa ventaja no la tiene ninguna otra ciencia que yo sepa, que tenga acceso a datos de hace 2 o 3 meses con el artículo completo y con las tablas y con los datos obtenidos. Eso yo me he quedado, eso es una de las cosas que he aprendido, de que la herramienta tan poderosa que puede ser un ordenador para conseguir esto, y sobre todo entender el procedimiento y llevarlo, mi idea es llevarlo un poquito más a la ciencia básica, o sea, a las personas que no entienden demasiado el tema, de que ni es tan complicado, es complicado meterte en el fregado entero, pero entender cómo se hace no es tan complicado. Uh-huh. ¿Mm? Hacerlo sí, pero decir cómo se hace yo creo que no es. Así que, aparte de distancia, toda cantidad de otras cosas que saldrán. No tengo la lista hecha ni la tengo previa, pero hay cantidad de... He pensado cómo medir tiempo, ya lo hemos intentado, por ejemplo, con lo del experimento de Roemer, velocidades de la luz, luminosidad de objetos, separaciones... Yendo para atrás, podríamos llegar hasta el experimento de Eratóstenes. Digo, ¿cómo medir la que sigue pendiente, por cierto? Sigue pendiente, que tengo tantas cosas. O sea, que sí, ¿cómo medir el tamaño de la Tierra con una simple sombra en el suelo? Y el de la velocidad de la luz. Termino con diciendo que el primer método es el único que no voy a tratar, porque ya se está tratando, gracias a nuestro compañero Joaquín. Sí, en mi sección guadiana. Su sección guadiana es mi primer método. Así que... como ya está en proceso y lo está haciendo usted fenomenalmente, yo empezaré por el 2. Muy bien. Bueno, y además resumiré, porque si no me llevo aquí hasta el año que viene. Lo haré, nada, agruparé algunos. Habiendo tenga... años por delante de usted, ¿no? No. Yo también estoy preparando secciones, a ver si... Al final voy a tener que volver al formato de hora y media. No, si no entran todas las semanas, pues semana sí, semana no, a mí no importa. Estoy haciendo una cosa que he leído ahora cosas sobre termodinámica y quería hacer una seccioncita de 4 o 5 episodios sobre las 4 leyes que rigen el universo. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Quedan unos minutos? Dos minutos. A ver si me da tiempo a leer. Hablando del tema de la misión africana al espacio y demás, traía, gracias a nuestro amigo Serpiente, la traducción de una carta que mandó Ernst Schrödinger a la hermana Mary Jucunda. Son los años 70. Este doctor era el director de ciencia de la NASA. Y la hermana le mandó una carta diciendo que por qué se gastaban el dinero con el hambre que había en el mundo y no sé qué, ¿no? Ajá. Entonces, entre otras cosas, simplemente es contar una pequeña historia que viene en la carta que me llamó atención. Dice, antes de intentar describir en más detalle cómo nuestro programa espacial contribuye a la solución de nuestros problemas en la Tierra, me gustaría relatarles brevemente una supuesta historia real. Dice, hace 400 años vivía un conde en una pequeña aldea de Alemania. Era uno de los condes benignos y daba gran parte de sus ingresos a los pobres de su aldea. Eso era muy de agradecer porque la pobreza abundaba en los tiempos medievales y había epidemias de plaga que asolaban con frecuencia el campo. Un día, el conde conoció a un extraño hombre. Tenía una mesa de trabajo y un pequeño laboratorio en su casa y trabajaba duro durante el día para poder permitirse algunas horas de trabajo en su laboratorio por las noches. Tenía lentes pequeñas hechas de trozos de vidrio, montaba las lentes en tubo y usaba esos aparatos para mirar objetos muy pequeños. El conde estaba particularmente fascinado por las minúsculas criaturas que podían observarse con grandes aumentos y que nunca antes habían sido vistos. Invitó al hombre a mudar su laboratorio al castillo, a convertirse en un miembro de su casa y a dedicar desde entonces todo su tiempo al desarrollo y perfeccionamiento de sus aparatos ópticos como empleado especial del conde. Los aldeanos, sin embargo, se enfadaron cuando se dieron cuenta de que el conde estaba desperdiciando su dinero en lo que ellos consideraban una payasada sin sentido. Sufrimos por la plaga, decían, mientras le paga a ese hombre por un hobby sin utilidad. Pero el conde permaneció firme. Os doy tanto como puedo, dijo. Pero también apoyaré a este hombre y a su trabajo, porque creo que un día algo útil saldrá de ello. Realmente salieron cosas muy útiles de ese trabajo, y también de trabajos similares hechos por otros en otros lugares, el microscopio. Es bien sabido que el microscopio ha contribuido más que cualquier otro invento al progreso de la medicina, y que la eliminación de la plaga y de muchas otras enfermedades contagiosas en todo el mundo es, en buena parte, el resultado de los estudios que el microscopio hizo posible. El conde, al reservar algo de su dinero para investigación y descubrimiento, contribuyó mucho más al alivio del sufrimiento humano que lo que hubiera conseguido dando a su comunidad asolada por la plaga todo lo que pudieran ahorrar. La historia es cortita, pero me parece que es muy significativa. Sí, sí. Mándalo al grupo, ¿vale? Mejor mando el enlace a la carta, o el enlace, a la traducción de la carta. La carta completa, digamos. Vale, mándalo. Pues está muy, muy, muy correcto, sí. Porque es un ejemplo que nos muestra eso, que invertir en ciencia, al fin y al cabo, revierte en el beneficio de la humanidad. Bueno, nos vamos, nos hemos pasado un poquito de tiempo, no pasa nada, pero nos vamos, volvemos jueves que viene. Yo quiero recordar una cosa, no tiene nada que ver con la astronomía, pero sí tiene que ver con la cultura y además como agradecimiento a una mujer que sin ella posiblemente, yo no sé, a mí me animó y me enseñó a leer. Sobre todo, yo creo que a los de mi generación también. Hoy hace 16 años que se murió Gloria Fuertes, ¿eh? Que no, por lo menos a mí me enseñó a amar la poesía y a la literatura. ¿Cuántos años? 16 años, hace que murió. Madre mía. Y yo creo que ha sido una de las mujeres que, yo qué sé, de nuestra infancia, ¿no? Por lo menos los que tenemos ahora 40 y tantos. La cometa blanca. Y mucha gente también desconoce que Gloria Fuertes también escribió para adultos, ¿eh? Bueno, pues a toda esta gente que hacen que los niños lean, eso hay que hacerle un monumento, porque vaya tela. Que nada, que lo paséis bien, que va a llover un montón. Coged los paraguas, venga. Paraguita, bueno. Hasta el jueves que viene. Adiós. Hasta el jueves.